Pues muy jovencito, con 17 años, debuté en un musical en Madrid que se llamaba, que se llama My Fair Lady, y con gente muy, muy importante del mundo del escenario de aquella época, con Alberto Closas y con Ángela Carrasco. Era un musical que hay una película preciosa, si queréis verla, le decís a vuestros papás que os pongan My Fair Lady en casa, que os va a gustar mucho. ¿Qué papel hacías en My Fair Lady? En My Fair Lady yo hacía el príncipe. La historia es de una mujer que es pobre y un profesor hace una apuesta de que puede transformarla en una mujer muy elegante, y para demostrarlo la lleva al palacio al baile del rey, y ahí pues conoce al príncipe, que era yo. ¿Qué es Natalia Millán para ti? Uy, ¿conocéis a Natalia Millán? Algunos sí, algunos no, pero es una actriz muy guapa, muy buena, y ha trabajado mucho, mucho, mucho en televisión. Eres famoso. Es muy famosa, y Natalia para mí es una de mis mejores amigas y mi compañera de teatro ahora, porque estamos haciendo un musical por toda España juntos. ¿Eres famoso? Soy popular. La gente que ha visto las series de televisión en las que he trabajado o las obras de teatro y los musicales que he hecho, pues me conocen mucho. Pero si no han visto nada de eso, pues no. Pero para mucha gente sí. Cuéntanos qué papel hacías en el musical Fiebre del Sábado Noche. Pues Fiebre del Sábado Noche es otra película que podéis ver en casa, que es muy divertida y transcurre toda en las discotecas de Nueva York, con chicos muy jóvenes que están muy, muy interesados por el baile. El protagonista es John Travolta. ¿Sabéis quién es John Travolta? No. Sí, ¿verdad? Pues una persona muy famosa en todo el mundo. Y yo hacía de su padre. ¿Por dónde es? ¿Tuviste con este musical? Pues por toda España. Primero en Madrid, en la Gran Vía, que es donde están todos los teatros, casi todos los teatros que proyectan, que programan musicales. Estuvimos mucho tiempo en la Gran Vía. Luego estuvimos mucho tiempo en Valencia y pasamos por las ciudades más grandes de España. Sabemos que tienes muchos premios. ¿Cuál te ha gustado más? Pues uno que daban los fans de los musicales. El premio Gran Vía. Y que me lo dieron por el mejor actor protagonista por Mamma Mía. ¿Qué es y qué hiciste en Voces? ¿Voces? Voces es una ONG. ¿Sabéis lo que es la ONG? ¿Alguien puede decirme qué es una ONG? A gente que ayuda a otra gente. Muy bien. Muy bien. Una ONG significa organización no gubernamental. Son organizaciones de gente que decide ayudar a otra gente. Y Voces es una ONG muy grande donde colaboramos muchos artistas. Entonces yo, por ejemplo, he estado mucho en Marruecos ayudando a colegios como el vuestro, pero de allí, y trabajando con los niños que tienen menos cosas que vosotros y enseñándoles cosas y a pasárselo bien y a divertirse y a hacer obras de teatro, y fue muy bonito. ¿Qué has hecho? mucho en televisión? Uy, en televisión muchas cosas, pero así lo último, Vive cantando, ¿cómo se llamaba la otra? Ciega a citas, Cuéntame, Amar en tiempos revueltos, y muchas más de antes de que nacierais vosotros, también muchas otras. ¿Cuántas películas has hecho? Pues en Argentina muchas, y en España pocas, pero en total habrán sido unas 8 o 10. Cuéntanos cosas sobre Ukemi y Mascarada. Ukemi y Mascarada son unos cortos. ¿Sabéis lo que son los cortos? No, bueno, pues os lo cuento. Una película sí sabéis lo que es, ¿no? Sí. Bueno, pues una película dura... ¿Cuánto dura una película? Una hora y media y más, y 2 horas y 3 horas. Pero los directores de cine y los actores no siempre hacemos películas largas. A veces se hacen, muchas veces se hacen películas muy cortitas, que se llaman cortos. Y sirve pues para que los nuevos directores demuestren todas las cosas que saben hacer. Y esos son los cortos. Y Ukemi y el otro que me has dicho, pues son cortos que han tenido muchos premios y mucho éxito por ahí por el mundo. Y yo trabajé en ellos dos de protagonista, así que muy contento. ¿Has viajado por muchos países de España? ¿De fuera de España? No, que si has viajado por muchos países de España. Pues a ver, España me la he recorrido muchas veces entera. Y fuera de España, pues sí, también he trabajado en muchos países de Sudamérica. ¿Cuántos discos tienes? Pues 2 y estoy grabando el tercero ahora. Cuando lo tenga os lo voy a mandar para que lo escuchéis. Vale. ¿Desde cuándo te gusta la música? Uf, la música desde que tenía vuestra edad y menos todavía. Yo cantaba todo el tiempo y cantaba todo el tiempo. Así que, ¿alguno canta todo el tiempo? Yo cuando estoy en la ducha. En la ducha se canta mucho, es verdad. Yo también cantaba mucho en la ducha, pero delante de la gente, ¿quién canta? ¿Quién se atreve a cantar cuando le ponen delante un público? Bueno, pues a lo mejor alguno de vosotros llegáis a ser cantantes, porque yo hacía lo mismo. ¿Cuáles son tus proyectos próximos como actor? Como actor, pues mira, acabo de hacer una serie de niños que se va a poner primero en México, que se llama Yo Quisiera. Y seguramente en verano se pase aquí en televisión en Boing, en uno de los canales digitales, y en Clan TV también. Y el proyecto pues es hacer la segunda temporada pronto. ¿Cuál es tu último musical? El último que he hecho lo estoy haciendo ahora con Natalia Millán y se llama Hacemos un trío, porque somos 3 personas cantando y bailando en el escenario todo el tiempo. Es muy divertido, muy divertido, y estamos recorriendo toda España. ¿Cuál ha sido tu compañero o compañera en el escenario? Uf, pues muchos. Ahora estoy con Natalia Millán, con Marta Valverde, pero he trabajado mucho con Nina también, y con Ana Duato, y con mucha gente, muchísima gente. He tenido mucha suerte en eso. ¿Qué has hecho? ¿Cómo? ¿Cuál es el musical que más te gusta de los que has hecho? Pues Mamma Mía. Mamma Mía es un musical precioso, súper famoso, y lo hice 3 años todos los días, así que ese me marcó mucho y es muy, muy bonito. También lo tenéis en película si queréis verlo. ¿Cuál es el musical que te gusta hacer? Pues el que me gusta hacer es el que estoy haciendo ahora. Le hacemos un trío porque me lo paso muy, muy bien. Me divierto mucho con mis compañeras y son unas canciones preciosas y la gente se ríe mucho. Hola, hola. Amigo online. Y hacemos radio. Todas las viernes a las 3:15 de la tarde con madagali.com. Te esperamos. Escúchenos. ¿Cuál sería tu papel de tu vida en teatro? De mi vida en teatro, pues la muerte de un viajante. ¿Has trabajado en diversas series de tele? ¿Cuál te ha gustado más? Cuéntame. Cuéntame, ha sido muy, muy bonito porque además te permite vivir en otra época que es muy cercana y que uno ha vivido no hace demasiado. Es muy bonito trabajar en Cuéntame. ¿Qué debemos hacer para ser buenos actores? Pues estudiar mucho y que te guste mucho actuar. Y ir a ver mucho teatro y mucho cine. ¿En el colegio actúas algunas veces? ¿Cuando era pequeño? Sí. Sí, actuaba en todos los festivales de fin de curso. Siempre me metía en todos los saraos. Sí, sí, como los que hacéis vosotros, seguro. ¿Cantas en la ducha? Todo el tiempo, parezco un loro. ¿Hace muchos conciertos? Conciertos pocos, porque como canto en los espectáculos de teatro, pero bueno, ahora cuando sacas un disco siempre haces unos conciertos para presentarlo, así que ahora me tocará hacer otra vez. A ver si voy por ahí a Benidorm y venís todos. Rescatar una ciudad que no es capaz de comprender lo que en verdad importa cuando estamos vivas. Pues la vida se nos va, no vuelve atrás, así que hay que rescatar esta ciudad de sus heridas. Pero no lo quieren ver y no quieren entender que todo lo que hacen al mundo te lo hacen a ti misma. Sos una y cada una todas las demás. Rescatar una ciudad que ruega y grita, no nos asesinen más a nuestras madres, nuestras hijas. La justicia empieza por la libertad, para sentir, para pensar, cada mujer en su ciudad. Si no escuchas su lamento, ¿qué otro cuento escucharás? Si salvas sus vidas, si salvas sus vidas, también tú la tuya salvarás. ¿Qué música cantas? Pues canto música como esa que acabáis de cantar, de escuchar ahora. Música, me gusta mucho que cuenten cosas las letras y que sean melodías muy bonitas. Esa canción es preciosa, ¿no? Sí. ¿Qué te gusta más, ser actor o cantante? Pues las dos cosas, ¿no? No podría dejar de hacer ninguna. Por eso me gusta mucho hacer musicales, porque te permite hacer las dos cosas a la vez. ¿Tienes un tema que se llama ¿Qué será? ¿Qué será? Sí, es precioso. ¿Con quién lo cantas? Con mi hermana, que es una cantante que se llama Elena Bianco y que fue muy, muy, muy famosa y la conoce muchísima, muchísima gente y canta muy, muy bonito. ¿Qué era el gran Alberto Closes para ti? Uf, pues un maestro, un referente, ha sido uno de los grandísimos actores de España. Y aquí le conocí muy jovencito y después, cuando me fui a vivir y a trabajar a Argentina, le pude tratar mucho más allí y me ayudó mucho, así que le tengo muchísimo cariño y muchísimo respeto. ¿Has actuado con muchos famosos? Con muchísimos, muchísimos, muchísimos. ¿En cuántos teatros has actuado? Uf, pues no lo sé, pero un montón, yo que sé, 100, 150. No lo sé contado, pero muchos. ¿Qué teatros te ha gustado actuar? Pues hay unos teatros que son así como emblemáticos, porque son muy antiguos, son preciosos y porque gente grandísima ha pasado por ahí, como el Arriaga de Bilbao, por ejemplo, el Jovellanos de Gijón, pues no sé cuál más deciros, esos dos son muy impresionantes. El de San Sebastián también, es increíble. Hay muchos teatros importantes, preciosos. El Principal de Valencia. Pero bueno, el Arriaga tiene algo muy especial. Pinocho se ha caído, nadie sabe cómo ha sido. Pinocho revoltoso, ha quedado un poco pocho. Al hospital lo llevan, a ver si tiene arreglo. Su rodilla derecha quedó maltrecha. El Sevin, El serrín saliendo está. El serrín, aserrín. El serrín saliendo está. El serrín, aserrín. El serrín, aserrín. El serrín, aserrín. Aspirina, tiene mocos de resina. El médico le ausculta, la enfermera le consulta. Pinocho mal está, le tienen que curar. Tijeras por aquí, serrucho por allá. Fuera el bisturí, un botón saltarín. Se salió por el ojal, a Pinocho hay que arreglar. El serrín saliendo está. El serrín saliendo está. El serrín, aserrín. El serrín saliendo está. El serrín, aserrín. El serrín saliendo está. Los tirantes mal están, los zapatos sin limpiar. El doctor y la enfermera ya le empiezan a operar. Pinocho reparado, el corazón ha despertado. Parece como nuevo, este niño está curado. Pinocho saltará por todo el hospital. Tijeras por aquí, serrucho por allá. Fuera el bisturí, un botón saltarín. Se salió por el ojal, reparado el niño está. El serrín saliendo está. El serrín saliendo está. El serrín, aserrín. El serrín saliendo está. El serrín, aserrín. El serrín saliendo está. El serrín, aserrín. El serrín, aserrín. El serrín, aserrín. El serrín saliendo está. El serrín, aserrín. El serrín saliendo está. Pinocho, Pinocho, Pinocho. ¿Cuándo sales al escenario? ¿Qué? ¿Qué sientes cuando sales al escenario? Pues una mezcla de emoción y de nervios y de miedo, pero también de mucha alegría. Yo intento pasármelo muy bien ahí arriba, porque así es seguro que los espectadores se lo van a pasar muy bien también. ¿Qué premio te gusta más? ¿Qué premio me gusta más? Pues cualquiera que del público, son muy bonitos. ¿Quién es Daniel Freire? Daniel Freire es un actor argentino muy conocido, con el que soy socio en una productora que montamos obras de teatro. Y bueno, seguro que hizo una serie para niños muy famosa, Ana y los Siete. Y bueno, pues es un actor fantástico que seguro que le conocéis todos. Cuéntanos un día de tu vida. Un día de mi vida, pues me levanto, saco a pasear a los perros, que tengo tres perros. Tres. Ahora os enseño a alguno que anda por aquí durmiendo. Y luego voy al gimnasio un par de horas y luego me pongo a estudiar o voy a ensayar algo. Y luego, si estoy haciendo teatro, pues ya a eso de las 6 de la tarde ya estás en el teatro hasta las 11 de la noche. Y si estás haciendo tele, pues madrugas mucho, mucho, mucho. Así que a las 6 de la mañana ya te están recogiendo para llevarte a los estudios. ¿Cuál es tu actor favorito americano? Americano, me gusta muchísimo Hugh Jackman. ¿Por qué? Porque lo hace todo y lo hace todo muy bien. Porque canta, porque baila, porque es un gran actor en comedia, en drama, porque tiene un físico impresionante. Me parece que es muy, muy completo y muy maravilloso. ¿Qué pensaste cuando Mada te dijo que de hacerte esta entrevista? Pues que qué bonito lo que hacéis, que me hacía mucha ilusión ir al programa este y que me hicierais preguntas, y que me parece fantástico que hagáis radio. ¿Qué recuerdo tienes del cole cuando eras pequeño? ¡Buf! Pues que había, que nos lo pasábamos muy bien. Había algún profesor que estaba un poco loco y otros que eran muy buenos, pero y había unos compañeros que daban mucha guerra y otros que eran muy buenos, pero lo recuerdo con mucho cariño. ¿Qué tal lo lleváis vosotros en el cole? Bien. Sí, ¿no? Qué bien, me alegro mucho. ¿Crees que se debería darte a otros coles? Totalmente. Creo que es una idea maravillosa y que tenéis que moverla mucho para que otros compañeros puedan hacerlo, porque es muy bonito, muy bonito. ¿Te ha gustado la entrevista? Me ha encantado la entrevista. Se me ha hecho muy corta. ¿Eso es que ha terminado ya o qué? Sí. Uy, pues se me ha hecho cortísima. Hay que hacer otra otro día contando otras cosas. Somos Radio Solidaria Amiga. Y estamos en internet. Escúchenos. Tengo el corazón contento. Pienso que todo es por casualidad, otras que yo provoco el caos y que nada es por azar. Así es la vida, esto es lo que hay. Algunas veces pienso que no valgo nada, otras que valgo más que todo el amor que puedo dar. Así es la vida, esto es lo que hay, esto es lo que hay. La vida me dice que el blanco es negro, y yo le digo allá que no la entiendo. La vida en blanco, y yo la escribo en negro. La vida me dice que no, me da la espalda sin razón, y yo sin rencor, camino y lo intento de nuevo. ¿Cantas un poquito de canción? Uy, a ver, ¿qué os canto? Que os sepáis vosotros que sois unos ñajos. Que sois unos ñajos. ¿Qué canciones sabéis vosotros? ¿Eh? ¿Qué canciones os sabéis vosotros? Muchas. ¿Muchas? Sí. Bueno, vamos a ver un trocito pequeñito. Y tú, y tú, y tú,